fortísimo abrazo al bueno de Popeye, que no está pasando nada bien, está pasando fatal y por desgracia vuelve a estar en el hospital porque se levanta de las preparaciones activas. Pues todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo para, como digo, el bueno de Popeye, que está en el hospital, en la tercera planta del Hospital General de Elche. Así que, amigo, ya sabes que tienes todo nuestro cariño y toda nuestra fuerza y mucho Elche. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Pompa en este miércoles 27 de julio de 2011. El Elche Club Fútbol de Popeye, de todos los aficionados, de todos los seguidores blanquiverdes, está en marcha en este miércoles, no exactamente porque tiene jornada de descanso, pero el 20-21 de agosto está ahí y todos los jugadores de Elche son conscientes, y el entrenador también, de que parten en la parrilla de salida como uno de los gallitos, como uno de los favoritos. No puede ser de otra manera, y esto no es interpretación, es una obviedad, es una realidad, pero no puede ser de otra manera teniendo en cuenta el fantástico final de temporada que acabó, por desgracia, con ese agrio sabor de boca de no ascender en tu estadio a campo lleno por un dichoso gol que siento, pero que se anuló y que a partir de ahí no fue suficiente para ascender. Un equipo que se queda en el último partido un solo gol de ascender, pues evidentemente parte con la vitola de ser uno de los favoritos, y más si con por fin buen criterio se ha mantenido el bloque de la pasada. Pero queda la guía y vamos a ver si la Comisión Deportiva la puede poner. Es cierto que hay que hacer un esfuerzo en alguna posición importante, como es sobre todo la parte de arriba, la delantera, donde solo tienes a Ángel de Linares, que es poco, solo entre comillas, porque son los dos delanteros que mejor funcionaron la temporada pasada, con la administración los únicos que funcionaron. La primera parte del campeonato hasta que funcionó Linares, que marcó 8 goles, y se lesionó justo en el momento dulce, y luego Ángel, que hizo una segunda vuelta espectacular, marcando 15 goles, y el Elche se sustentó precisamente en los goles de Ángel y en el buen trabajo de Linares. Por eso creo que con buen criterio se mantuvo el bloque, y por ello el Elche parte como uno de los gallitos, con la victoria de uno de los favoritos, en la partida de salida, pues con el Deport, con el Almería, los descendidos, sin olvidar de que siempre hay sorpresas, y si no, que se lo digan al Tenerife y a todos los que pensaban y suponían que el Tenerife la temporada pasada, por aquello de que descendió de primera a segunda, y con la plantilla que tenía, pues iba a estar ahí arriba. Bueno, está en segunda división, ¿no? O sea que en el fútbol siempre hay sorpresas. Por eso digo que la Comisión Deportiva tiene que intentar, dentro de su presupuesto, intentar poner la línea. A veces nos hace gracia que no, pues ese equipo que está en el directo concursal y pagan unas cantidades impresionantes, y otros que siguen el presupuesto más o menos a rajatabla, como puede ser el Elche, que por fin, por primera vez en su historia, va a tener superávit, como ya les anunciamos hace un par de meses, con los traspasos y las dos últimas taquillas, pues no puede pasar de una cautela, por mucho que le gustaría traer a magníficos jugadores, y además con buen criterio, porque además tiene la fortuna de que Bordalás es capaz de sacar rendimiento a jugadores, digámoslo así para que no se moleste nadie, de perfil medio o incluso bajo. He tenido la oportunidad de hablar con el director deportivo hace unos minutos, con Paco Martínez, teléfono, pues, con los teléfonos de Chanel en estas semanas, es normal, es cuando más se trabaja, pues, con los técnicos, directores deportivos, con los fichajes o crecimientos. Y ahora mismo, la primera opción de la delantera, que es Rodri, poco a poco se va alejando, yo diría casi casi esfumando. Porque Rodri, bien es cierto que allí estuvieron haciendo una oferta en serio y que el chaval, pues, la ha estudiado, la ha visto, pero dejó claro que él lo primero que quería era jugar en primera, en el Sevilla, posiblemente en el Sevilla de masculino no, pero sí en otros equipos de primera división que se han dirigido ya a Rodri, y ahora mismo la opción Rodri está muy lejana. Aganzo, ¿qué es ahora la principal opción? Hombre, evidentemente es una de las principales. Lo que pasa es que Aranzo, digamos que tiene dos problemas. O el Elche tiene dos problemas para hacerse con el Aranzo. Primero, que también están por el medio varios equipos, entre ellos los vecinos, Hércules y Murcia, que también le han hecho ofertas. Pero el de concursar el Hércules, parecía que se iba a comer el mundo y que tenía fichada a media segunda división y media primera, que ahora se está dando cuenta, que está concursando, puede fichar lo que quiera, o aparentemente, los administradores que tienen que dar el visto bueno, no conduce que es un vecino extendido que tampoco está mirando para tirar la casa por la ventana. Quizás por ahí, sobre todo porque el Elche sí tiene un escaparate bueno de un equipo que lucha hasta el final, se pueda convencer a Aranzo. El otro problema, ese es del Elche, de cualquiera que quiera ficharle, porque quiera ficharle, es que a pesar de que Sandoval no cuenta con Aranzo en el proyecto de primera división, Aranzo lo que quiere es rescatar las cantidades que se le ha deudan y que no, ni mucho menos poco dinero. Es muchísimo dinero que se le debe a Aranzo de temporadas anteriores, concretamente de las tres que lleva en el Rayo Vallecano, sobre todo de las dos últimas. Aranzo incluso no está jugando partidos amistosos un poco como represalia al hecho de que no se le esté pagando, bueno, ni a él, ni prácticamente a ningún jugador, sobre todo a los que no entran en el proyecto de la próxima temporada. Por lo tanto, ahí están el club y el jugador apurando esas negociaciones, algo que es un trotamundos del fútbol, que se hizo la cantera del Real Madrid, que incluso llegó por el primer equipo y debutó en Champions contra el Rosenborg, que ha jugado en Extremadura, Español, Valladolid, Levante, Racing de Santander, incluso jugó en el Beitar Jerusalén y también en el Alavés antes de llegar a Vallecas, donde ha estado en las últimas tres temporadas. Además, venga o no venga Aranzo, si estamos hablando de futbolista, tampoco se crean que es la panacea. El futbolista de estando bien 10-15 goles. Recordemos que 15 en solo una segunda vuelta ha marcado Ángel, el tinerfeño, y a diferencia de Aranzo, entre Aranzo con 30 años. No digo yo que esté en el caso de su carrera, pero está claro que el techo ya lo ha tocado, y no quiero menospreciar ni mucho menos su calidad, que la tiene, es un jugador que marca diferencia, pero es claro que Ángel ahora mismo es un jugador que vale menos a más, un jugador que va hacia arriba, mientras que el otro, como mucho, está en plano y puede iniciar el descenso en breve. Y si no, mirando de Linares, que es cierto que ahora no lo puedes utilizar, pero que a finales de septiembre, primeros de octubre, parece que podría estar ya, y es un jugador también muy utilizado. Por tanto, Aranzo es ahora mismo la opción más cercana, sin olvidarnos de que hay otros en el mercado. Por cierto, el Hércules le ha dado pasaporte por Tillo, no lo mandía, no cuenta con él, pero aunque saben que está ahí, en el escaparate es un jugador que tiene, cobra mucho, que pide mucho, y por ejemplo, el director deportivo me ha descartado a por Tillo. Hay otros nombres, descartes del Atleti, Díaz de Ferio, Cordera, de la Real Sociedad, de Alguien Reche, pero ahora mismo Aranzo es, no está en mucho menos 8, pero es la opción más factible y posible que podría realizarse en los próximos días o incluso horas. Y ¿cuántos jugadores va a fichar más el Elche? En Aranzo, 6 refuerzos. ¿Cuántos más? Pues según el director deportivo, que no tengo por qué dudar de él, una cosa es lo que pida el entrenador y otra es lo que le va a dar el club, salvo que tenga algún nuevo grande en otra posición, es decir, las tres B's, lo que no existe, bueno, bonito y barato. Si es bueno, no es barato, puede ser bonito, pero no barato. Ahora mismo el club quiere cerrar la plantilla con dos posiciones, el delantero y un hombre de banda izquierda, un zurdo. Bien puede ser lateral, bien puede ser un interior, media punta, zurdo. Lo que realmente gustaría, un carrilero, es decir, que pueda actuar tanto de lateral para cubrirle, para tener competencia en el vaca, como para tener competencia ahí en la izquierda, tanto palanca como Perico, que podría jugar ahí, que el técnico lo está poniendo ahí, aunque Perico se muestra más abierto. ¿Por qué no quiere, por qué la Comisión Deportiva entiende que no hace falta otras posiciones, por ejemplo, medio centro? Primero, porque entienden que el Luque, con el que ayer hablábamos, el último fichaje, Jorge López, es medio centro. Luque ayer nos decía que él, aunque tenía gusto ahí en la media punta, dando el último paso, pero Jorge Luque ya jugó en el Alicante con Bordalás de medio centro, que es ese hombre de corte más organizado, de más calidad. Tendríamos ahí un Mantecón Luque o un Asiari Luque, lo mismo Mantecón Luque. es el club, la Comisión Deportiva entiende que generó, sin querer llevar la contraria a los médicos que operaron, que hablaban de final de año, principio del año que viene, se entiende que puede adelantar en casi 2 meses su recuperación, va por muy buen camino de recuperación, y esperan que para primeros de noviembre pudiera estar generado. Por lo tanto, aguantar ahí con los jugadores para los puestos hasta que llegase generado. Pero de modo que, aunque no se descarta de nuevo, mucho menos una prioridad, y el club ahora mismo solo quiere hacer 2 refuerzos. El delantero, sí o sí, y un zurdo, sí o sí. Los hombres que están a prueba, pues como todos los que están a prueba, lo tienen muy complicado. Yo creo que las últimas 2 décadas y pico que yo llevo siguiendo al Elche, de todos los jugadores que han venido a prueba, solo recuerdo que se haya quedado uno. Y ha sido la gran excepción, porque además luego ese uno ha sido traspasado. Para que no hubo acaso. Vino a prueba, se lo pusieron a prueba a David Vidal, y el Vidal de Elche, y luego ha sido traspasado al Villarreal, por 400.000 euros. Desfrazasen con un despido en cubierto. Bien, pues lo digo porque los que están a prueba, que son Juan, el lateral zurdo de Andalucía, y el panameño Alcibiades Rojas, que fue el primer goleador en la pretemporada, marcó el primero contra el Gandía, pues tienen un propio, tienen un muy complicado, y está claro que se les va a seguir viendo los próximos partidos de pretemporada, pero lo tienen muy complicado para ocupar ficha, y además Bordalás lo que quiere es jugadores ya hechos y completamente profesional. Ahora tendríamos 2 hombres por puesto en todas posiciones: portería, lateral derecho, central. Queda coja el lateral izquierdo, solo está por marcar, por eso hace falta un zurdo. Y en el doble pivote cuentan Mantecón, Asier y Moque en el Elo. En las bandas, pues aunque Palanque y Perico podrían actuar en la izquierda, tiene un zurdo. En la derecha, su otra, también puede echar hoy una mano Palanca. En la nueva punta, sí está completa, con Kiko Mateo, Luis Minoro, y veremos si Paños, Onda, es justo junto a Paños, hombres de la casa, en principio no ocuparían ficha del primer equipo. Luego arriba, Ángel Linares, y aunque está Rojas, lo normal es que no se le haga ficha, y que ahí se va a fichar a un jugador. Bueno, pues esa es un poco la situación ahora mismo. Por cierto, se han dado ya los últimos, de momento los últimos 2 sales, los voy a recordar todos, para poder aquellos que son un poco antes de que dorsal 12 cada futbolista. Empezamos por la portería: Leandro lleva el 1 y Juan Carlos, el jugador cedido del Villarreal, lleva el 25. Los defensas: Carpio, bueno, los del año pasado llevan todos el mismo, Carpio 2, Cheita el 4, Paco Barrego, uno de los últimos en llegar el 5, Pellegrini el 18, Eduardo Baquer el 21, Javier Flaño el 22, Héctor Verdes el 24. De los centrocampistas, 2 de los nuevos llevan 2 sales de toda la vida, es decir, del 1 al 11, Luis Minoro el 6, Perico el 7, y luego ya Mante con el 8, Quique Mateo el 10, Palanque el 11, Asier el 15, Sumet el 17, Jiménez el 20, Jorge Lope el 23, el último en llegar, Capitano lleva el 26, hasta el 25 son fichas profesionales, y luego los delanteros el 9 y el 19, el 9 para Ángel y el 19 para Linares. De momento hay 5 dorsales libres, como los que todavía no se han repartido entre la plantilla: el 3 que llevaba Rita, el 12 que llevaba Guacaso, el 13 que llevaba Jaume, el guardameta, el 14 que llevaba David Sánchez, y el 16 que la pasada campaña nadie lo hizo. Pues vamos a hacer una pequeña pausa, por cierto, también antes de que se me olvide, ya desde hoy se pueden recoger las bufandas, las 3.000 bufandas, es decir, los más de 2.300 abonados que han sacado ya algunas, ya se pueden acercar, y lo digo para que hay bufandas hasta el número 3.000, que quiera darse prisa para acercarse el abono, porque hoy ya en la puerta 6 se pueden recoger esas bufandas por parte de los que hayan adquirido ya su abono. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Toda persona tiene derecho a la libertad de elección, sin distinción de modelo, color o equipamiento. Toda persona tiene derecho a la libertad de elección, sin distinción de modelo, color o equipamiento. Oro Golf Golf Plus, si no con el Vitel Eos, tiene igual pasado, funcionando a él. Este derecho es universal. La gama Volkswagen garantiza la máxima calidad. Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Visítanos limpiezasnec.com. Imagina tu casa, es el momento de reformar tu hogar. Encuentra en Cubeller una selección de primeras marcas a precios increíbles, como mosaicos y piedras naturales a precios que te sorprenderán. En exclusiva para ti, Cubeller, Elche, Avenida de Alicante y Becler, Avenida Reina Sofía. Hey, ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CM Phone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de contrato, tarjeta, más el 8 de Vodafone. Y tus SMS también a 8, Act, Otto. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CM Phone, distribuidor autorizado Vodafone en la calle Canalejas 30 de Almoradí. Hay que darle un 10 a la afición por todo lo que nos hizo sentir la temporada pasada. Es algo que como futbolista no lo voy a olvidar jamás. Me siento orgulloso del estilo por este club, de pertenecer a Elche. Campaña de bonos Elche Club de Fútbol. Patrocina al Grupo Serrano Automoción. Ensaladilla de bogavante, ternera gallega, pulpo, pescados y mariscos frescos, carnes a la brasa, ribeiros, salvadiños. ¿Te apetece? Restaurante Rincón de Galicia. En Barra encontrarás las mejores tapas y cada día disfruta de un buen menú casero. Desayunos, almuerzos y para celebraciones y acontecimientos especiales, tú elaboras el menú que más te guste. Y los sábados noches son especiales en el Rincón de Galicia. Cada día la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. Oído Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Atención, se vende piso en zona Plaza Barcelona. Tres habitaciones, todo exterior, amueblado y con electrodomésticos. Se vende por 50.000 euros negociables. Teléfono 629-29-4685. 629-294685. Listo para entrar a vivir. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, va a ser un día de descanso para la plantilla, no para todos. Ha habido alguno de los que estaban tocados que pues, ha estado en el estadio haciendo pues, el plan que se le ha marcado desde el propio preparador físico, Javier Vidal y todos sus colaboradores, el preparador de porteros, el propio Bordalás, todo lo que está generando, Ángel, Linares, ha pasado también por ahí Perico, Paco Borrego, que es uno de los últimos en llegar, que también ahora tiene unas molestias. Vamos a aprovechar para hablar con Perico, el jugador ex del Salamanca, que es un futbolista de calidad, que tiene ganas de meter la cabeza ahí en el 11 titular, que se lo está currando, está notando la tremenda intensidad que está significando entrenar con los equipos de Bordalás. Y hombre, además que también entiende que los rivales van a estar muy pendientes del Elche Club de Fútbol en este arranque de temporada por lo que hizo precisamente al final de la temporada. Bueno, pues le preguntamos a Perico cómo está durante estos primeros 10 días de pretemporada. Bueno, la verdad que muy bien, ¿no? Me siento contento. Desde que he llegado, yo muy gusto, ¿no? Por la gente, tiene un grupo maravilloso de Elche, ¿no? Y así que la gente que viene nueva, pues siento gusto. Es un equipo hecho, que mantiene la base. ¿Piensas que va a ser difícil meter ahí la cabeza de ese bloque titular que el técnico tiene un poco en mente en la temporada? No, yo creo que todo depende de lo que tarde en adaptarme, ¿no? A lo que el míster busca, ¿no? Y ahora pues lo llevo bien, ¿no? Siente también muy claro, ¿no? A la hora de seguir, ¿no? Y de seguir lo que quiere, que es importante, ¿no? Muy importante también, yo creo que el grupo, casi todo el grupo del año pasado, ¿no? Y eso va a hacer que el Che pues, sea un equipo. ¿Crees que de salida esa es una ventaja importante, el mantener el bloque, que prácticamente el equipo base, el equipo titular que terminó a un gol del ascenso, de salida este? Bueno, yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Que haya el grupo del año pasado, yo creo que es un ámbito importante, ¿no? Para venir bien, ¿no? Y bueno, y ahora con lo que ha venido nuevo, yo Borrego y alguno más, ¿no? Pues lo que sea sumar para el equipo, pues. ¿Hay algo que te haya sorprendido, algo que destacarías? Un poco la dinámica que tiene el equipo, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Porque en segunda división, pues, crece en la liga los equipos más competitivos, ¿no? Y el Inter, pues, ha marcado una intensidad, ¿no? El grupo, pues, va a tope de primera hora. ¿Crees que el míster prefiere utilizar en la media punta, quizás porque el míster se siente más a gusto, o incluso por la izquierda? Bueno, yo creo que por ahora el míster me está explorando la mano izquierda, jugando, pero bueno, eso durante el año, pues, va bien, ¿no? Un año muy largo, y a mí, claro, que empezar la liga, ¿no? Claro, ¿no? Siempre es bueno, primero, intentar hacer una temporada buena, ¿no? Con su forma bien. Y bueno, si todo se hizo en el equipo, si no, pues, tendré que trabajar para ello. Solo es un primer partido de pretemporada, pero al meter un golito ya es una buena carta de presentación. Bueno, sí, la verdad que empezar con un gol, ¿no? Y ganando el partido, el primer partido de pretemporada, pues, siempre te da confianza, ¿no? Y te sentiste a ¿Notas la presión cuando viniste al Elche de que después de quedarse a nada de estar en primera, el único objetivo de salida es empezar fuerte, empezar a estar allá arriba, a luchar por el ascenso? No, presión, ¿no? Simplemente el Elche es un club grande, ¿no? Y siempre tiene, el jugador del Elche siempre va a tener la exigencia, ¿no? De estar arriba, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos la tranquilidad de que tenemos que empezar poco a poco, ¿no? Con confianza, y los primeros partidos van a ser clave para estar aquí. ¿El resto de rivales cuentan a priori con el Elche como uno de los candidatos? Sí, pues sí, yo creo que los equipos saben que lo competitivo que ha sido el Elche este año, ¿no? Y que va a ser un rival que no va a ganar nada. Sí, a bote pronto, aunque es obviamente muy pronto y muy temprano, pero ¿qué rivales ves ahora mismo que van a estar ahí arriba de Santiago, que van a apuntar por esa? Bueno, siempre se miran los rivales que han bajado, ¿no? Y el Depor. Pero en segunda, como he dicho antes, ¿no? Yo creo que en segunda nunca se sabe, ¿no? Lo mismo el Depor está arriba que está peleando por no defender, ¿no? En segunda, cualquier equipo te puede ganar, y por ahora yo creo que no hay conflicto. Por ejemplo, el Tenerife el año pasado, que todo el mundo lo da por favorito. Claro, la gente que piensa que viene de segunda, de primera, y que va a estar arriba, y mira, se va a hacer un duelo, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante en segunda es la regularidad, ¿no? Y los equipos que sean más regulares van a ser los equipos de los puestos. Acabó la afición blanquiverde llenando el estadio, eran partidos muy especiales. ¿Piensas que vais a contar con un buen apoyo de salida? Yo creo que sí, yo creo que la gente está muy ilusionada, ¿no? Sobre todo porque este año estaba un gol donde que subiera primera, y yo creo que la gente va a contar con nosotros. En la retina uno de los partidos más espectaculares del año pasado, que fue el Salamanca 5, Elche 4. ¿Qué partido? Sí, la verdad que un partido, ¿no? Estamos perdiendo 2-4 y nosotros teníamos que ganar con fuerza, ¿no? Porque si no, ya no nos metíamos abajo. Mira, al final remontamos 5-4 y la retina era contra el Elche. Por desgracia no sirvió para salvar la categoría. Bueno, no sirvió, pero estuvimos ahí, estuvimos en el equipo. Para bajar del destino, si el Salamanca se hubiera mantenido, igual el Perico no estaba en el. Bueno, si no hubiéramos descendido, pues la verdad que tenía un año más de control. Bueno, pues estas cosas son las que suceden, ¿no? Que aprovechas el hecho de que si el Castellón no hubiera descendido, pues Luis no hubiera posible que no estuviera en Elche, lo mismo con Perico, y bueno, pues, uno tiene que salir a pescar donde buenamente puede. Porque creo que este año, de los fichajes que se han hecho hasta el momento, a diferencia del año pasado, el club no ha pagado traspaso por ninguno. Recordemos que fueron 500.000 euros por Linares al Salamanca, precisamente. Este año, como que se sepa, hasta el momento de la fecha, y parece que no se va a pagar por ninguno de los que quedan por detrás. Se le va a caer el pendón de la tibia. Elche, Sor José Pantoja 41, junto a Fabric Paredes, y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27.10. Descubre y vive las noches de Dabarca con la lancha rápida Batiste 2. Salidas desde Santa Pola a partir de las 8 y media de la tarde. Último regreso, 2 de la madrugada. 10 euros por persona y consulta por nuestro precio especial para grupos. Teléfono de reserva 659-372207. Lancha Batiste 2 y cambia tu verano. Visítalo limpiezasnot.com. Comercial Cercianera. Todo en madera, decoración y complemento. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Solo pádel. ¿Solo pádel? Sí, solo pádel. Solo pádel Club. Un club de pádel en Elche. Bienvenida Martínez Valero. Disfruta del verano con las formidables ofertas de Ferretería La Llave. Grifo enfriador de cerveza 119,95 euros. Climatizador aire 99,90. Secador pelo viaje solar 21,90. Robot limpieza inteligente 265. Escalera piscina inoxidable 129,95. Caja fuerte 26,95 euros. Ventiladores, artículos de playa, piscinas desmontables, accesorios baño, juegos de agua, limpiafondos y bombas piscina. Todo está en Ferretería La Llave. Capitán Antonio Mena número 135, Doctor Caro número 7 y en ferreterialallave.com. Nosotros como afición tenemos que dar un paso de y todos juntos, equipo y afición, luchar por alcanzar nuestro objetivo, enseñándoles a todos que somos un club de primera, que nos sentimos orgullosos de ser de Elche. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Nuevo Skoda Yeti, el todoterreno compacto de Skoda. Un nuevo concepto de vehículo, ágil, dinámico, con el que nada ni nadie te parará. Tienes un Skoda Yeti por 16.900 euros. Ven a conocerlo a Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola, Crevillente y Petrer. O visitando la web serraimport.es. Grupo Serrano Automoción. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, vamos acotando ya el último minuto del programa. Os recuerdo, este miércoles no ha habido entrenamiento, excepto para algunos de los cargos, de los lesionados, y mañana ya vuelta al trabajo, además en doble sesión, por la mañana y luego por la tarde, de nuevo sesiones duras, físicas y también tácticas y técnicas, y ya de cara bueno, pues a un fin de semana que va a dar paso a varias jornadas con partidos amistosos. El sábado Elche juega en Lorca, en beneficio de los también por el terremoto contra el Lorca, y la semana que viene también partidos contra equipos de inferior categoría, como es el Torrevieja, el día 3, y después el 4 en Santa Pola y el 6 en Orihuela. Es decir, que la semana que viene va a estar plagada de partidos amistosos. Para luego ya la siguiente, ya en plenas fiestas, el Elche jugará esos dos encuentros ya de mucho más peso y peso, contra Villarreal el día 10, el 3 días después del sábado.